Te bendecimos en esta tarde, Señor Jesús. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga en esta tarde. Como siempre digo, qué lindo cuando podemos tener el tiempo para poder buscar del Señor, cuando podemos disponer, cuando podemos tomar la decisión de nuestro propio corazón, por nuestra propia voluntad, a pesar de que muchas veces es difícil. Hay batallas en el alma que se desatan, se desarrollan sobre nuestro interior, en el cual muchas veces esto genera cansancio. Muchas veces sucede algo cuando queremos congregarnos. ¿Cuántos saben esto? Vienen situaciones, vienen cansancios, vienen problemas, pero debemos de entender esto, que a pesar de todo yo tengo que tener la capacidad y el discernimiento para saber que no hay cosa más importante que poder venir a buscar de la presencia del Espíritu Santo, que pueda venir a recibir de la palabra, porque la palabra es lo que a mí me va a dar vida, la palabra es lo que a mí me va a hacer crecer y la palabra es lo que va a hacer desarrollarme en el día de mañana. ¿Cómo puedo caminar yo de una manera diferente a través de la palabra, a través de la escritura? Porque esto es el pan de vida realmente, como hablábamos el otro día, que descendió del cielo. Y este es el pan que debemos de comer cada día, la palabra de Dios. Amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Amén. Hoy vemos cada día las dificultades que no solo nosotros debemos de sortear, de evadir, sino también estamos viendo las dificultades a nivel mundial. Hoy vemos cómo las sociedades van colapsando. Hoy vemos cómo las dificultades reinan en el mundo. Hoy vemos muchos problemas en las familias, principalmente. Hoy vemos familias disfuncionales, familias divididas, familias que realmente están perdiendo aún el propósito de lo que realmente es una familia. ¿Por qué? Porque la Escritura se está cumpliendo. La Escritura se está cumpliendo tal cual. ¿Qué sucede con esto? Que hoy muchas personas buscan una solución humana. Hoy muchos están buscando una solución del lado humano, no del lado realmente que deberían de buscarla, que es en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo deposito mi confianza en el mundo? Y qué importante que hoy pueda entender, sobre todo, los tiempos que estamos viviendo. Por eso el Señor hizo al hombre y fue dando órdenes y estableciendo a lo largo de la creación estatutos, ordenanzas, y todo tiene un tiempo. Vino la primera creación, Dios creó al hombre, vino esa primera dispensación de la creación. Luego Dios fue formando la tierra, Dios luego fue poblando la tierra. Pero ¿qué sucedió? Cuando el Señor comenzó a darle oportunidad a su creación, dice que la creación se fue corrompiendo. ¿Qué sucedió desde el primer momento en que Dios creó al hombre hasta el punto de quiebre que dijo: me arrepiento de haber creado al hombre? ¿Qué está sucediendo hoy desde el punto que vino Jesús y que se estableció la gracia sobre todo el mundo hasta este momento que estamos viviendo? Que también va a haber un quiebre, pero va a haber un quiebre diferente. En aquel momento, bajo el tiempo de la ley, el Señor dijo y dispuso su corazón y sintió un dolor muy grande y muy profundo Dios en el corazón y dijo: voy a eliminar al hombre. Y no solo voy a eliminar al hombre, me arrepiento de haberlo creado. Me arrepiento de haberlo creado porque estoy viendo que en su mente es continuo el pensar el mal. La intención que tiene en su corazón es hacer mal. Y dijo: lo voy a eliminar. Pero halló gracia en Noé. Pero aún tanta maldad ocasionó el hombre que pagaron animales, porque dice que también los animales murieron. Y qué triste para el corazón de Dios de haber creado algo y haberse arrepentido. Pero luego halló gracia a Noé y vino una oportunidad para el mundo. Y a través de esa oportunidad, hasta el día de hoy, hermano, de la misma manera que Jesús vino sobre el mundo, siendo Dios mismo, se humilló siendo Dios, tomó forma de siervo siendo Dios, fue a una cruz a parar por tu pecado y por mi pecado. Pero de la misma manera está establecido que esto tiene un fin, con la única diferencia que el Señor hoy te da una oportunidad de elección. Es decir, en el momento que vino el diluvio, no había oportunidad. El que pensó en hacer el mal no recapacitó. No pensó por un momento. Y pagó de un momento a otro. Se dio cuenta cuando el agua vino sobre esa persona. Pagaron niños, pagaron adultos. ¿Por qué? Porque era el pensamiento de continuo, solamente el mal. ¿Cómo estamos viviendo hoy como sociedad? ¿A dónde estamos yendo hoy como sociedad? ¿Cómo está el designio en el pensamiento del hombre hoy? Cuando digo el hombre, hablo en general. Hablo por la mujer también. Porque la Biblia se expresa de esa manera. Cuando la Biblia o la palabra de Dios dice el hombre, está hablando de las mujeres. Está hablando en general. ¿Qué es o cuál es la intención que hoy está en el ser humano? ¿Qué es lo que reina hoy en los corazones? Por eso es importante medir los tiempos. Porque hoy hay una sola diferencia, la gracia, un regalo inmerecido. Nadie de los que estamos aquí podríamos estar si no fuera por la gracia de Dios. Un regalo inmerecido, una oportunidad de poder decidir. Tenemos una oportunidad que esa gente no tuvo de poder decidir. Pero aún dentro de esa gente que no pudo decidir, había personas que, como Noé, yo digo había y en realidad había. Porque era una sola persona en la cual Dios halló gracia. Y a través de él hubo salvación a su familia. Hoy día tú tienes la elección de poder decir, Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, a pesar de las dificultades y de este tiempo. Por eso hoy vamos a ver un poco y ahondar sobre qué es lo que está sucediendo. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Dice el versículo 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en una cama, en un campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No habla de una cosa más que el infierno. Una condena eterna por no seguir las reglas y las leyes de Dios. ¿Y qué sucede en este tiempo? ¿Cómo está viviendo el mundo? ¿Cómo está viviendo el ser humano? ¿Están siguiendo las reglas de Dios? ¿Están haciendo lo bueno? Vamos a ir un poquito aquí, al Génesis capítulo 6, versículo 5, y yo te lo voy a leer si quieres. Porque dice, así será como en los tiempos de Noé. Entonces nosotros debemos de saber qué sucedía en aquel tiempo. Dice Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, y la palabra designio significa intención. Así que vamos a leerla como más clara. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que se arrepintió el Señor. ¿Qué culpa tenían las aves? Me pregunto yo. ¿Qué culpa tenían los reptiles? Quiere decir que la maldad arrasa con todo. La maldad no sirve. La maldad no edifica y la maldad no salva. Por eso es importante ir entendiendo en este tiempo. Dice el versículo 37 del Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en el que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucede hoy con la sociedad, hermano? ¿Qué sucede hoy con las personas? No entienden. Pero hay muchas que tampoco quieren entender. Porque yo creo que las personas que no entienden preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Las personas que no entienden buscan la manera de entenderlo. Las personas que no entienden leen la Biblia. Las personas que no entienden se congregan. Las personas que quieren realmente buscar de la presencia del Espíritu Santo, lo intentan. Así que, ¿cómo saber si quiero o no quiero? Es muy simple, hermano. Es el deseo que está en mi corazón. ¿Cuál es la intención? ¿Anhela mi corazón realmente alcanzar la salvación? ¿Anhela mi corazón hacer las cosas bien para Dios? A este mundo le queda poco. Hay señales que ya están aconteciendo. Y esto es preocupante lo que sucede. Hoy vemos a las personas que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hoy vivimos en una era de tecnología. ¿Cuántos conocen una aplicación que se llama Facebook? ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos la utilizan? ¿Cuántos utilizan una aplicación que se llama WhatsApp? Que sirve para comunicar, es decir, la tecnología es buena de acuerdo a cómo yo la use. Pero esa misma tecnología corrompe. Por ejemplo, el otro día le prestaba atención a una aplicación que hay dentro de la aplicación de Facebook, en la cual tú pones una foto tuya y esa foto hace que va en aumento tu edad y te muestran a una edad y te muestran a otra y te muestran de abuelito. Y es lindo. Nosotros veíamos eso. Y hasta ahí es lindo. Pero el otro día miraba y resulta que ahora hay una aplicación para los hombres que si tú pones una foto, te muestran cómo sería siendo una mujer. Y ahí ya no está bueno. Entonces todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo se va corrompiendo? ¿Cómo te van poniendo cosas que realmente a Dios desagradan? Cosas que llevan a que Dios se contriste en su corazón. Porque Dios dice su palabra en el libro del Génesis, en la creación, varón y hembra lo creó. No hay un tercer género de sexo. Varón y hembra lo creó. Y no tiene que salir de ahí. Pero ¿qué sucede hoy? El hombre, en su intención del corazón, busca de continuo el mal. Y en todos lados pasa esto. Por eso, ¿qué sucede? Dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Imagínate tú con tus hijos, mostrándole como padre, como hombre, cuando Dios te creó hombre, poniendo tu foto y riéndote con tus hijos. Mirá cómo quedás, papá, no quedás tan malo siendo una mujer. Te queda linda la carita de mujer. hay una intención detrás de esto, de darle rienda suelta a la carne, de provocar pensamientos obscenos, pensamientos que no provienen de parte de Dios, a través de algo tan sencillo. Entonces, en definitiva, yo te estoy mostrando algo lindo, que no es tan lindo. Por eso yo tengo que tener cuidado de la manera como me manejo, de la manera que hablo, de la manera que camino y de la manera que actúo. Y por sobre todo, necesito tener conocimiento en la palabra. Porque va a haber un día en el cual yo voy a tener que enfrentar mis acciones. ¿Y qué le voy a decir al Señor Jesús? Que no tuve tiempo. Cuando Él me está advirtiendo hoy, será como en los días de Noé. ¿Qué sucede hoy? Hoy las personas invierten en lo que perece, como hablábamos el otro día. Hoy vemos que las personas quieren invertir en lo que no sirve. Hoy necesito invertir en algo. Hoy necesito malgastar el dinero en algo. Hoy tú le dices a las personas, esto no te sirve, tú no hagas esta inversión porque no te va a servir. Hay que disfrutar la vida, te dicen. Hoy el mundo te muestra, compre ahora y vea cómo paga después. Te están dando la facilidad para meterte en problemas. Y las personas a veces, al no tener el conocimiento, al no tener lectura de la palabra, al no venir a buscar de Dios, buscan la solución en el mundo y después van a recibir la solución del mundo. El mundo no te va a dar nada por nada. En el mundo no hay amistad. Por algo dice que Dios se arrepintió. ¿Qué significa? Que la intención, cuando alguien te muestra algo, la intención es otra, es atraparte, es atrapar tu economía, es atrapar parte de tu economía, es engañarte para tenerte siempre cautivo a una deuda. Cuando Dios te llama a ser libre, entonces ¿qué sucede? Yo compro hoy, después veo cómo pago. Ese después veo, cuando llegó el momento de pagar y no hay dinero, trae un problema. Sin embargo, ¿cuántas personas le dicen, ven a buscar del Espíritu Santo? Es el mejor lugar donde tú puedes estar, en la casa del Señor. Leer la palabra de Dios es lo mejor. No, a mí me gustan las novelas. Es que es aburrido hablar de Dios. A mí me aburre. ¿Cuántas personas le aburren? ¿Será como los días de Noé? ¿Estarán casándose? ¿Estarán de fiesta? ¿Estarán en sus propias concupiscencias? ¿Estarán en sus propias fiestas? ¿En sus propios pensamientos? Pero va a venir de un momento a otro el Señor. ¿Qué le van a decir? Aquí dice en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué va a suceder? ¿Cuántas veces tú le hablas a las personas? ¿Cuántas veces le dices, Cristo te ama? Realmente te va a dar una oportunidad. Es tiempo de buscar la salvación de tu alma. Pero es que yo necesito disfrutar más de este mundo. Y ahí están comprando, invirtiendo en lo que perece. Están invirtiendo en un problema. ¿Por qué? Porque después cuando no pueden pagar algo, vienen los problemas en el matrimonio, vienen los problemas en la economía, vienen los problemas con los hijos. Y lo tienen que pagar. Sin embargo, no quieren invertir en lo que es gratis. Te invito una hora a escuchar la palabra de Dios. Qué difícil, no tengo tiempo. Pero sí tengo tiempo para ir 4 horas al carnaval. No tengo tiempo para invertir en lo que me va a dar vida eterna, que es la salvación de mi alma, que me van a enseñar a través de la Escritura cómo tener una mejor relación con mi pareja, cómo poder estar mejor con mis hijos, cómo poder invertir aún mi dinero mejor, que no me afane tanto de lo que hay en el mundo y me preocupe más de la salvación de mi alma. Sin embargo, no tienen tiempo para invertir una hora en escuchar la palabra, pero sí tienen 4 horas de tiempo y de dinero y de pasar tremendos trabajos para ir allí a los tablados, a perder el tiempo, a invertir en lo que perece. Porque ¿dónde está la ganancia? No hay ganancia. Aparentemente hay ganancia, pero es pérdida. Es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero. Simplemente satisfacen la intención del corazón. No le veo mucha gracia que suban mujeres media desnudas cuando está la familia y digan cualquier clase de insultos, cuando hoy en día promueven el homosexualismo, el lesbianismo, promueven el divorcio. Sin embargo, tú los ves aplaudiendo y riéndose. Qué lindo que pasamos, ¿eh? Invirtiendo el tiempo en lo que perece. Y qué poco y cuánto cuesta invertir el tiempo en lo que permanece, que es Cristo. Así que Dios te bendiga en esta tarde. El Señor es bueno para con los que realmente le buscan. Y qué importante invertir el tiempo en lo que permanece, en lo que es esa vida eterna. Pero tú les dices, vení, te dicen, no, no tengo tiempo, me aburro. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a lograr? ¿Me va a servir de algo? Es aburrido. Sin embargo, esa es la mejor inversión que pueden hacer el ser humano. Dice el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cuántos de los que están aquí, si a ti te dicen que te van a hacer algo en tu casa, tú te quedarías tranquilo? ¿Verdad que no? Son las parábolas y los mensajes que el Señor nos da. De la misma manera es buscar de Cristo. Tú estás invirtiendo en el mejor lugar porque vas a estar preparado. Vas a estar preparado para enfrentar problemas, para enfrentar adversidades. Porque el Señor nos da promesa de que Él va a estar con nosotros. De que Él va a estar en las buenas y en las malas. De que el Espíritu Santo nos va a guiar toda verdad. Sin embargo, pareciese que no queremos estar preparados. Pareciese que las personas quieren decir, y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Pareciese que andan veladas y ciegas caminando en la calle. Versículo 44. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos te lo imagines, el Hijo de Dios vendrá, dice. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé él alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué sucede, hermano? Habla de preparación. Velad significa estar despierto. La palabra velad viene de eso. De estar despierto significa estar atento. Significa estar preparado. ¿Cómo están en este tiempo? ¿Tú ves que la gente se quiere preparar? ¿Tú ves que la gente quiere realmente aprender la palabra? Más diría, ¿quieren vivir la palabra? ¿Quieren seguir la palabra? ¿Quieren aplicarla en sus vidas? Cuando es una palabra gratuita, cuando es una palabra de poder, cuando es un manual de vida para poder seguir y salir adelante. Porque siempre hay solución a través de Cristo. Pero sin embargo, el ser humano parece que hay algo en su corazón, hay una intención totalmente contraria al corazón de Dios. Por eso, qué importante en este tiempo que tú te prepares. Qué importante en este tiempo que tú estés atento. Porque si tú estás atento a este manual de vida, dice que es la palabra profética más segura, inspirada por el Espíritu Santo. Tú sabrás cómo manejarte. Tú sabrás cómo y qué decisiones tomar en momentos de dificultad. Quizás cuando tu barca esté temblando, cuando tu barca esté a punto de ser azotada por una tormenta, tú quizás estés y sintiendo el sacudón, pero tu fe intacta, sabiendo de que Cristo está en control de esa barca y que de un momento a otro puede hacerse grande bonanza, que el Señor puede reprender los vientos y puede cesar la tormenta. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Pero qué sucede cuando yo invierto en el mundo? Cuando vienen las tormentas, lo primero que hacen es ir a un abogado y separarse, sin pensar en los hijos, sin pensar en los daños postreros que vienen sobre la familia. ¿Para qué planearon algo si después lo desarmaron tan rápido? Pero si tú estás en Cristo, las cosas son diferentes. Aprendes a tener diálogo, aprendes a pedir perdón, aprendes a perdonar. Entonces yo digo, ¿vale la pena invertir en Cristo? ¿Vale la pena entregarle tu corazón a Cristo? ¿Vale la pena estar preparado? ¿Vale la pena velar? Porque tú vas a saber cómo actuar ante situaciones adversas. Pero también habla de otro tipo de personas aquí, en el 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Aquí habla de dos siervos, hermano. Habla de un siervo que tiene que estar velando, que ese eres tú, ese somos nosotros, hermano. Los que tenemos que estar velando en este tiempo. Velando por nuestra alma, velando por nuestra familia, siendo sabio, siendo prudente, siendo sensato en lo que hacemos, siendo desequilibrado, tomando las cosas tal cual la palabra los dice, sabiendo que los tiempos son cortos y malos. Invertamos el tiempo en lo que a mí me lleva a vida eterna. Hoy parece que cualquier cosita es un argumento para no congregarme, pero en definitiva, yo digo algo, hermano, ¿quién es el que pierde? El Señor ama, el Señor realmente quiere salvar las almas. Él no murió por un alma o dos, murió por el mundo entero. Pero es la decisión de tu corazón, es la decisión de los corazones de las personas. Hoy vemos muchas personas argumentándose con muchos argumentos, pero realmente, ¿valen la pena? ¿Les van a salvar en el momento de las dificultades? ¿Les van a servir invertir en algo que perece? ¿Invertir en las emociones? ¿Invertir en deseo que nada aprovecha? ¿Invertir en emociones? Es que hoy no siento ganas, me siento triste. Hoy no tengo ganas de congregarme, estoy cansado, cansada. Hoy no es el día, prefiero otro día. ¿Habrá otro día? Esa es la pregunta. ¿Habrá otro día? Quizás esta gente estaba meta, música, casamiento, hoy me caso con una, mañana me caso con otra. Era de continuo, dice el pensamiento. Pero vino el diluvio y no quedó nadie. Y qué triste va a ser, hermano. Hoy vemos de la misma manera cómo de a poco la sociedad toma sus decisiones, cómo la sociedad se aleja y le da la espalda a Cristo. Porque en definitiva, hermano, no te la dan a ti y a mí. La espalda se la dan a Cristo, pero tú continúa. Tú sigue peleando, tú continúa y defiende. Defiende tus convicciones, que son las convicciones de Cristo, que el Señor está contigo en esta tarde. Por eso es muy importante el poder buscar, poder escudriñar la palabra. Por eso dice, velad, estar preparado. Quiero estar preparado, Señor, para ese día. Quiero estar preparado para cuando vengan los inconvenientes, Señor. Quiero estar preparado para cuando venga tu venida, Señor. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi vida, Señor? Pero ¿cuántas personas hoy no quieran ni siquiera saber lo que va a pasar en el futuro? Es más cómodo hoy decir, no, no quiero saber nada con la iglesia. O culpar a alguien, culpar al pastor, o culpar a un vecino. Porque es más fácil a veces de reconocer las actitudes, de reconocer que el pensamiento y la intención que tenemos no es buena. Entonces yo necesito entregarle la mala intención al Señor. Al menos en Noé no halló esa mala intención y hubo gracia sobre su vida. Hoy dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, la sangre del Señor Jesús y ese sacrificio en la cruz hace que yo tenga una posibilidad. Pero no es por merecimiento, es por la gracia de Dios, simplemente por la gracia. No hay nada que tú hagas y yo haga para poder alcanzar la gracia de Dios. No hay cómo comprarla con el dinero del mundo, no hay cómo comprarla o ganarla con actitudes, hermano. Dice que por cuanto buscó uno en la Biblia y no lo encontró el Señor. No hay bueno ni uno, dice el Señor. Entonces lo primero que debemos hacer esta tarde, lo primero que deben de hacer las personas que están hacia afuera, es recapacitar, hermano. ¿Cómo está mi corazón en esta tarde delante de ti, Señor? Tú dices que pesas escudriña los corazones. Por ejemplo, dice aquí en el Proverbio, yo te lo voy a leer, Proverbio 21, en el capítulo 2. Verá qué importante lo que dice. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es decir, a mí me parece que ando bien. Yo no creo que esté haciendo algo malo. Sin embargo, dice, pero Jehová pesa los corazones. A mí me parece que estoy bien, pero es Dios el que va a pesar tus actitudes. A mí me parece que no hice nada malo, pero hay muchas veces que hay actitudes. Si tu actitud afectó a tu hermano, si tu actitud afectó a otro, quizá no sea bueno lo que estás haciendo. ¿Cuántas personas hoy vemos que le decimos no hagas esto, van y lo hacen? Pero yo no hice nada, mirá que yo delante de Dios estoy bien, estoy más mejor que nunca. Hay caminos que parece que al hombre le parecen derecho, pero su final es torcido y de muerte. Y hay personas, hermano, que parece que no le entra la palabra, no le penetra. Parece que no toman acción de la gravedad de las cosas. Por eso, ¿cuántas veces, cómo nos damos cuenta, hermano? A mí me preocuparía si un hermano viene y me dice varias veces lo mismo. Yo escucharía a un hermano cuando viene a exhortarme, me diga: Javier, lo que estás haciendo me parece que no es bueno. Me parece que deberías de reflexionar sobre esto, porque yo veo ciertas actitudes en tu vida que no me bendicen. Y yo digo: quédate tranquilo, hermano, que está todo bien. Yo sé que lo que hago está bien. Me detendría. ¿Cuántos hermanos hoy vemos, hermano, bajo esta situación? Que tú le dices: hermano, me parece que no está bien lo que estás haciendo. Vos no te preocupes por mi vida, que yo y Dios, el yo, el orgullo, el ego, el egocentrismo, quédate tranquilo que yo sé que estoy bien. No importa que te vean 200 parados en una mala actitud, pero tú estás bien. Hay cosas, hermano, que la Biblia dice que las evitemos. Hay situaciones en las cuales no tenemos que estar. Por más bien que tú te sientas, yo creo que no es lo adecuado. Si la palabra de Dios dice que no le des lugar al diablo, no se lo des. Si tú afectas a hermanos, tampoco está bien. Quiere decir que bien no estás. Entonces hay un problema en la persona. Hay un problema de orgullo. ¿Qué significa? No está reconociendo de que la persona está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces ahí es donde entran las acciones. Y Dios las pesa. Porque si a ti te dice que no lo haga, por algo te lo dice, pero tú vas y lo haces, quiere decir que tú no estás tomando el consejo de tu hermano. Pero el consejo no es que proviene de tu hermano, proviene de Dios. Y un día vas a tener que dar cuenta con el Señor. Y así realmente no hayas hecho nada. Es una cuestión de educación, por una cuestión de respeto. Quizás Dios le está mostrando al hermano cosas que ni tú te estás dando cuenta y que te puedan llevar el día de mañana a que te encuentre, como en el versículo 51, y el Señor te diga: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Qué necesidad de que muchas veces. También hay otra parte en el Apocalipsis, dice que Dios, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuántas cosas, cuántas intenciones, cuántos designios, cuánta intención en nuestro corazón que a veces creemos, pero mentimos a la persona. Hermano, tú le puedes mentir a un hermano, tú le puedes mentir a tu pareja, pero a Dios no le miente. A Dios no hay nadie que le miente, hermano. Y Dios saca y pesa, como dice aquí. Ojo, que para ti pareciese que estás actuando bien, pero delante de Dios estás actuando bien. Delante de Dios le has mentido a tu familia, le has mentido a tu pareja, le has mentido a tus hijos, le has mentido a tus hermanos. A veces, hermano, los hechos hablan más que las palabras. ¿Cuántas personas que tú agarras en situaciones complicadas? ¿Y cuánto le cuesta decir: sabes una cosa, tenés razón, hermano, realmente me equivoqué? Mirá, no sé, yo le digo mamá a mi esposa, no sé cómo le dices tú, pero qué lindo y qué hermoso es a veces reconocer nuestros errores. Y sabes que es verdad, no sé qué me está sucediendo. Mirá, necesito la ayuda, necesito hablar, necesito, realmente me están sucediendo cosas. Pero a veces, hermano, decimos cosas que nuestros hechos no la pueden sostener. Por eso qué importante es la comunión primero con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, hermano, va a haber autocrítica en tu vida. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando las personas no quieren recapacitar o no quieren reconocer, hermano, no hay búsqueda de Dios. No hay comunión con Dios. Puede haber mucha palabra, puede tener mucho conocimiento a veces las personas, pero conocimiento no es igual a comunión. Yo puedo saber mucho de mis padres porque me crié con ellos, pero no puedo tener un diálogo y realmente ir a lo profundo, saber los gustos, saber si se sienten bien, saber si se sienten mal. Por el hecho de que sean mis padres no significa de que los conozco. Por el hecho de que sean mi esposa no significa de que los conozco. Por el hecho de que sean mis hijos no significa de que los conozco. Entonces ahí es donde entra el diálogo, donde entran las actitudes. Dios pesa todo, hermano. Por eso qué importante la sumisión total a Dios. Y qué importante es medir la intención, porque en definitiva esa intención fue la que Dios midió y destruyó al mundo. Y es la misma intención que va a venir y va a pesar los corazones. Así que los que no encuentren prudentes, lamentablemente, hay un espacio no muy bueno, descrito aquí como que allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero lo más triste de esto, hermano, que hay personas que no quieren, pero hay personas que están dentro de la iglesia que tampoco escuchan. Como dice aquí en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué vas a esperar en esta tarde? ¿Que venga el diluvio y te lleve? ¿Vas a seguir en tu propio ego? ¿Vas a seguir en tu propio orgullo? ¿Vas a seguir creyendo de que tú estás caminando bien y de que todo está bien en tu vida? pero tus actitudes muchas veces pueden mostrar lo contrario? ¿O será que vas a hacer en este tiempo tomar la palabra y decir, yo quiero ser un hombre y una mujer prudente? Yo quiero ser un hombre preparado, un hombre que va a estar al tanto de lo que acontezca. Yo quiero cuidar mi salvación, Señor. Yo no quiero afectar a otros tampoco, Señor. Yo no quiero estar en medio de las fiestas, en medio del pecado cuando tú vengas, Señor. No sea que me encuentres como uno de esos que hizo doler tu corazón, Señor, en este tiempo. Si no quiero, Señor, que encuentres en mí un siervo como este, Señor, que tú le dijiste en el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo así. ¿Qué es le halle haciendo así? Congregándote, respetando las autoridades, respetando los consejos que te dan, siendo de bendición a otros, siendo ejemplo para otros, que tus hechos hablen más que tus palabras, que no necesites hablar mucho, sino que tus hechos hablen, que las personas vengan a ti, porque hay algo realmente que las atrae, y ese algo tiene que ser el Espíritu Santo, ese algo tiene que ser hambre de Dios por predicar la palabra. A pesar de las situaciones que puedan venir, Señor, yo voy a congregarme, no voy a poner excusas para ti, Señor, porque cuando quiero apartarme de ti es peligroso. Qué lindo que estar en la presencia de Dios en esta tarde, hermano. ¿Cuántos quieren ser prudentes en este tiempo? ¿Cuántos quieren que el Señor los encuentre cuando venga preparándose? ¿Cuántos quieren que el Señor cuando venga los encuentre preparados? Pero hay algo más triste aquí. Quizás no veamos al Señor o el Señor no venga y nos encuentre. Quizás te encuentra que el tiempo de tu vida llegó al fin. Porque nadie sabemos qué va a suceder el día de mañana. Así que tenés que tomarlo de la misma manera, no esperar. Quizás hoy no venga el Señor. Aquí dijo, miren qué peligroso que es esto. Pero todavía no es el tiempo. Hoy no pasa nada que no me congregue. El domingo voy, después veo, pero habrá domingo. Habrá otro día. Dice aquí, en el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Muchas veces puede venir el Señor a buscarte, a cortar tu hilo de vida, tu aliento de vida. Solo el Señor sabe cuánto va a durar nuestro tiempo, pero nosotros no lo sabemos. Así que tenemos doble amonestación aquí. Primero, ¿por qué lo tengo que hacer? Por mi salvación personal, preparándome, preparando a mi familia, advirtiéndole de la ira venidera. Hay algo que viene, hermano. No viene bendición y alegría, viene una ira venidera para este mundo, pero para nosotros, porque el Señor promete guardarnos. Dice que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermano, el Señor te trajo para que persevere hasta el fin. Hoy es tiempo de decir, Señor, quiero ser un siervo prudente. Quiero ser un siervo cauto, Señor, un siervo en el cual tome la palabra en este tiempo. Voy a preocuparme más por tus cosas, Señor. No voy a andar, Señor, quizás navegando tanto, Señor, 3-4 horas, Señor, saludando personas, Señor, y quizás busque más de tu palabra, Señor, o quizás utilice, Señor, tantas redes sociales que hay hoy para expresar, Señor, la salvación de tu alma. Si no quieren, Señor, ya no es un tema, Señor, que yo tenga que arreglar contigo, porque no quisieron, pero voy a utilizar este tiempo, Señor, no solo para mí, Señor, sino para aquellos que quieran realmente, que quieran alcanzar la salvación. Así que, Señor, en esta tarde yo quiero ser un siervo prudente, Señor. Limpia, Señor, todo pensamiento, todo lo que contamina, Señor, mi mente y mi corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda honra en esta tarde, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quite toda intención, Señor, mala, toda mugre, Señor, toda basura, todo lo que contamina mi corazón, mi mente en esta tarde, Señor, arráncalo en el nombre de Jesús, me despojo. Señor, quita, Señor, toda malicia, quita toda avaricia, quita todo orgullo, todo ego, Señor. Arranca de mi vida todo lo que está impidiendo en esta hora, Señor, ser un siervo prudente, ser un siervo fiel, ser un siervo, Señor, al cual siempre esté preocupándose y preparándose, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta en esta tarde. Límpianos, Jesús. Tú vienes a buscar una iglesia limpia y sin mancha, Señor. Tú vienes a buscar una iglesia sin mentiras, Señor. Tú vienes a buscar una iglesia sin excusas, Señor. Padre, que no sea que nos encuentre como a este hombre, Señor, que se despreocupó, Señor. Se despreocupó, Señor, descuidó la relación contigo. Él parecía que andaba bien, que caminaba bien, que todo bien lo hacía. Pero le esperaba un lugar donde iba a haber lloro y crujir de dientes, Señor. Padre, arranca toda hipocresía, Señor. Que pueda quedar a cara descubierta contigo en este día, Señor. Tú y yo, tú sabiendo los pensamientos y yo sabiendo que tengo que despojarme, sabiendo que tengo que arrancar deseos que provocan en mí, Señor, una malicia en mi corazón. Que tengo que arrancar deseos que la intención, Señor, no son buenos. Que tengo que arrancar sentimientos, Señor, que tengo que arrancar de mi vida anhelos que no corresponden, Señor, a tus sueños y a tu voluntad, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, trata en esta tarde con cada uno de nosotros. Ministranos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y honra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ven sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Tócanos, Señor, en esta tarde. Sana nuestros corazones, Señor. Arranca todo designio, Señor. Que lo único que quiere, Señor, es pensar lo malo, Señor. Y pon tu Espíritu Santo, Señor, con deseos buenos, Señor. Deseos de servirte. Deseos de congregarme, Señor. Deseo de respetar, Señor, a mis hermanos, Señor. Deseo de hacer la voluntad, Señor. Prudente, prudente. El Señor quiere y viene a buscar a siervos prudentes. Personas que se preparen para su venida. Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y sáname, Señor, con tu poder.